533-8922. Gracias por estar en sintonía a esta hora de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Muchas gracias por estar acompañándonos a esta hora, hoy especialmente dedicado a los niños y niñas de la patria, incluyendo los que están fuera de nuestras fronteras. Tenemos que avanzar. Almanaque cultural. Cada tercer domingo del mes de julio se celebra en Venezuela el Día del Niño y de la Niña. El objetivo principal de esta celebración es que se reconozcan sus derechos, así como el resguardo de su integridad como seres humanos. La idea de proteger los derechos de los niños y niñas surgió luego de la Primera Guerra Mundial, la cual dejó muchos infantes huérfanos. Como parte de esta celebración, los consentidos de la casa reciben regalos, paseos, también se realizan para los niños y niñas actividades culturales en diferentes espacios como parques, teatros y en comunidades organizadas. Escuchemos un tierno saludo que nos brinda este hermoso niño de 5 años. Mi nombre es Brando Romano, tengo 5 añitos, que lo felicita a todos los niños en su día. Le mando un saludo al programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Ese es el tierno saludo del niño Randolph Romano. Él vive en el sector Palotal de Barcelona, estado Anzoátegui. Muchos besitos para ti, Randolph. Dios te bendiga. Vamos a continuar disfrutando de nuestra bella música típica. El tema se titula El Cangrejito. Interpreta Chiquinquirá Vicen, oriunda de la isla de Margarita. Es el Oriente Venezolano y su Cultura, hoy dedicada a los niños y niñas. Animalito del mar que se parece a una araña, camina de forma extraña y también sabe nadar. Animalito del mar que se parece a una araña, camina de forma extraña y también sabe nadar. Con una caparazón, ocho patas delgaditas. Forera, El Cangrejito. Muy bonita esta canción interpretada por Chiquinquirá Vicen, oriunda de la isla de Margarita. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy dedicamos el programa a los niños y niñas que el próximo domingo 17 de julio, Dios mediante, estarán celebrando su día. Nuestro correo electrónico, eloriente venezolano@gmail.com. Tenemos por aquí para compartir un hermoso saludo de otro niño. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Aarón Isaac Tirarocero. Felicito a todos los niños en su día. Desde Barcelona, Tarazapén. Ese es el tierno saludo de Aarón Tirado desde la urbanización Brisas del Mar, Barcelona, Estado Anzoátegui. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. A continuación, esta sección. Gastronomía Oriental. Hoy nos enseñarán a preparar una deliciosa receta típica de la península de Araya, estado Sucre. Presten atención a esta explicación. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, dedicado a los niños y niñas. Mi nombre es Brenda Chacón, represento el preescolar Juan José Ávila. Hoy les quiero presentar cómo se prepara una sopa de pescado con mango verde. Ingredientes: pescado, verduras, auyama, yuca y ocumo. Ahora viene aliño, cebolla, ajo y ají, mango, agua y sal. Preparación: se pela la verdura, el mango y los aliños. En una olla profunda se coloca 2 litros de agua a hervir por 10 minutos. Cuando la verdura y esté floja, se le agrega el pescado, el mango picadito y la sal al gusto. Aquí está mi demostración. Espero que le haya gustado mi exposición. Gracias. Mi nombre es Brenda Chacón. Escucharon con qué fluidez y carisma nos indicó la pequeña Brenda Chacón, de 5 años, esta receta. Ella es oriunda de la península de Araya, estado Sucre, y es nieta de nuestro reportero cultural Arnaldo Salazar. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Dedicado hoy a los niños y niñas, nosotros nos unimos a esa alegre celebración. Seguimos con música para darle color y sabor a este día. Dedicado a los niños y niñas, disfrutaremos de un calipso que lleva por nombre La Batalla. Interpretan los niños y niñas de la agrupación The Young People del Callao, Estado Bolívar. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Dancing, dancing.

allá que en mi región. El moriche es distinción, de Monaga le refiero, de Guárico también quiero nombrar la palma llanera, teniendo como bandera al sur y a su cocotero. ¡Ay, Venezuela, trago a trago, recorrí muy bien Apure! Y allá mandé el Merecure y el Yaracu y el Chaguaramo. Y el esplendor zorramo del Bucare merideño, que dio vida el bello sueño, Dios tiene muy confortable. Y la sombra de un formidable apamate cogedé. Y en las regiones andinas con verdor esplendoroso, alpino criollo frondoso que a Táchira da su brillo, y al emblema de Trujillo que es el Bucare Reynoso. Galerón a la Flora, muy pedagógica esta canción donde nombra muchos de nuestros árboles frutales y ornamentales, resaltando los patrimoniales como el araguaney. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, hoy dedicado a los niños y niñas que el próximo domingo 17 de julio estarán celebrando su día. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Lizde Ramos. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Escucharemos otro tierno saludo y una recomendación muy especial de este hermoso niño. Hola, mi nombre es Fabián Gael Tirado Acero. Felicitamos a todos los niños en su día. Sigan escuchando El Oriente Venezolano y su Cultura, el programa de mi tía Titi. Mi nombre es Fabián Gael Tirado Acero. Gracias. Así lo dijo Fabián Gael Tirado Acero. Felicita a todos los niños y niñas y recomienda que escuchen el programa de su tía Titi, es decir, esta servidora Lizde Ramos. Fabián, mi amado sobrino, tiene 9 añitos y vive en Barcelona, estado Anzoátegui. Dios me lo bendiga. Continuamos con esta sección. Agenda Cultural. Thank you. queridos oyentes, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural, enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda tenemos una recomendación para los niños y niñas que están en sintonía junto a sus padres en Barcelona, estado Anzoátegui, y desean aprender a ejecutar un instrumento musical. Les recomendamos que visiten la sede de la Fundación Niños Cantores de Oriente. Allí le darán la información sobre las inscripciones para que sus niños y niñas aprendan a ejecutar instrumentos musicales. Más detalles de esta información deben ir personalmente a la sede de la Fundación Niños Cantores. Está ubicada en el sector de Puente Monagas de Barcelona, justo al lado de un avión militar emblemático que está adornando esa bella zona y las rivieras del Neverí. Vamos a música. El tema se titula Canto Menudo. Interpreta la niña Ángeles Marcano, de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Linda esta canción dedicada a la Virgen del Valle, música y letra del maestro Ibrahim Bracho, en el género musical Onda Nueva, interpretada por la niña Ángeles Marcano, oriunda de la isla de Margarita. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy dedicamos toda la producción a los niños y niñas de la patria que el próximo domingo 17 de julio estarán celebrando su día. Seguimos con más. Hablando ligero. Música. escucharemos más que un saludo, una tierna expresión de esta carismática niña. Es el oriente venezolano y su cultura. Hola, soy Yamar de Nazaret Rengel Silva, tengo 9 años de edad. Soy de Barcelona, estado Anzoátegui. Fui promovida al 4º grado en el colegio José Ramón Camejo con excelentes calificaciones. Mis hobbies son estudiar, cantar y bailar. Le envío un saludo muy especial a todos los niños de Venezuela a través de el mejor programa de Venezuela, El Oriente Venezolano y su cultura. Me despido con esta canción. A mi familia, oigan mi gente, cantemos juntos esta canción. Amor verdadero nos une por siempre en el latido de mi corazón. Soy Yamar de Nazaret Rengel Silva, soy de Barcelona, estado Anzoátegui. Puerto guiando su timón. El pobre marino en la voz del jovencito margariteño Jesús Martínez. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar. Sí, porque sí, es la condición. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Lizde Ramos, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora, por Alba Ciudad 96.3 FM. Decimos hasta luego disfrutando de un joropo oriental que lleva por nombre Somos Ensamble Raíces, interpretado por los niños y niñas del Ensamble Raíces, oriundos de Barcelona, Estado Anzoátegui. Tengan una feliz tarde en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el Oriente venezolano y su cultura, 12 años de trayectoria. Hoy les saludo cariñosa y cordialmente y los invito a disfrutar nuestra actuación. Nuestra actuación con música de mi tierra, ay de mi tierra Venezuela, mi nación. Con nuestro lema diversidad musical, ay por la paz con diferentes matices, interpretamos la música popular, se nos conoce como el Ensamble Raíces. Nuestra misión consiste en investigar las verdaderas raíces de mi folclore, para expresarlas con mucha sonoridad y demostrar el amor por mi región. Nuestra visión es llegar a convertirnos de Barcelona en Oriente y su calor, en únicos y exclusivos exponentes, hay exponentes genuinos de mi folclore. Me llamo Francisco Antonio, junto a Gabriela nos corresponde cantar, acompañando en el cuatro está Carlos con su estilo personal. Con su experiencia y gran personalidad, hoy nos dirige el profesor Jesús Marín, y haciendo la melodía, está Miguel ejecutando el violín, y Rafael tocando la mandolina, y el maraquero repicando los capachos. Ay, los capachos, les pido con humildad, con este inicio pa' ustedes un gran aplauso. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.